palabras, conjunto de signos con el cual se pueden decir cosas, cosas buenas, cosas malas o solo decir. Estaca Radio no solo dice, sino también se expresa. Es algo más que palabras. Es Estaca Radio FM 95.3. La intrusa en tu inconsciencia.